Hola amigos, buenas tardes. Somos los Monstruos Fricosos. Y aquí a mi lado izquierdo está primero... Yo, Vico. Vico. Picodín. Vicente El Capín. Laura Sandoval. Francisco, para servirles. Y el Nachomán. Y pues tenemos varias notas el día de hoy. Ayer estábamos armando... Quiero producir que le mandes un saludo. Con... Ah, y a no producción, decía, cierto. Ya el ingeniero de audio, que es mi hermano Edgardo. Que se nos puso celoso. Bueno, pues estábamos viendo que casi no había notas esta semana y de repente, de ayer en la tarde a hoy en la mañana inclusive, muchas notas. Vamos a empezar con una nota, pues no muy agradable, una nota triste. Esta mañana nos enteramos que falleció Rubén Armenta, el monito. ¿Quién es Rubén Armenta? Rubén Armenta pues es de la generación de los 90, un historietista mexicano. Creador de un cómic que se llamaba El Monito, donde pues, era un monito, pues, el clásico monito de bolita y palitos, y se supone que era el personaje más feo, el monito más feo, que quería ser famoso, igual que pues su creador en cierta manera. Y lo que hizo este chavo Rubén Armenta es que pues se rodeaba de muchos dibujantes de la talla, por ejemplo, de Clemen, de Osnaya, y ellos le dibujaban su cómic, le hacían una página o dos. Y entonces eran aventuras muy, muy disparatadas, muy absurdas, muy divertidas. Y pues digamos que por ahí del 93 más o menos, hasta prácticamente la fecha siguió editando su cómic. Creo que es de los pocos historietistas de esta generación que siempre se mantuvo pues firme. Decía que tenía una aparición convencional, porque aparecía cada que había una convención. Así es. Por ejemplo. Misteriosamente. No, y de veras, él no faltaba a varias convenciones. Yo que me dediqué a escribir guión de historieta y me dediqué al cómic también una temporada, pues yo sí lo dejé por cuestiones pues económicas, personales, y lo dejé de ver mucho tiempo, y cuando me lo reencontré, pues como que sí me reclamó y me decía, es que ya todos se fueron. Me dejaron. Pues, sí, como claro. Entonces, él fue siempre muy constante. Un gran personaje, muy, muy simpático para hablar. Director de cine también. Sí. Hacía cortometrajes, muy clavados en lo que es el cine de serie B, y él estaba consciente. Creo que su última película se llamó La Ninja de la Mochila Azul. Entonces ya verá que lo pueden ver en YouTube. De hecho, pueden ver sus cortos en YouTube, y creo que es la mejor manera de hacerle un homenaje. Y esa la filmó ahí en Comics México, ¿eh? Ah, también, no, ¿verdad? Cierto. ¿La Ninja? Ajá, sí. El corto de La Ninja de la Mochila Azul. También fue crítico y analista de cine. Uh-huh. Una persona pues muy simpática, continuamente nos invitaba a cualquiera a premieres. A mí me invitó a una, gracias a él fui a ver la de esta de los policías, que era una onda tipo Ghostbusters, que eran policías sobrenaturales. Ripley's Dead. Esa precisamente. Como que nadie quería irla a cubrir, pues me invitó y pues me divertí bastante. Fue la única vez que fui con él. Me arrepiento de no haber ido más veces. No voy a presumir y decir que era mi amigo. Realmente teníamos muy buena relación, muy cordial. Sí nos peleamos incluso un par de veces, no. pero al final nos contentamos. Realmente todavía no han, hasta este momento todavía no sabemos la causa exacta de su fallecimiento. Solo sabemos que pues fue a consecuencia de mal de Parkinson, que pues ya venía padeciendo desde hace unos años. Sí, entonces pues son consecuencias. Pero lo increíble es que parece ser que todavía, creo que el día de ayer o antier, todavía grabó su propio podcast. O sea que, y parece que fue también alcanzó la función de prensa de Anabel 2 y de Toy Story 4. O sea que es una persona que, qué padre, ojalá que cuando nos toque a nosotros nos toque como él, morirte haciendo lo que te gusta, ¿no? Así que hasta es. El último momento estar al pie del cañón, una prueba de perseverancia. Pues bueno, no sé si alguien decir algo, pues este programa creo que se lo dedicamos a su memoria, ¿no? Un personaje de la historieta mexicana muy importante, que yo creo que nos habla de cómo era también la situación en los noventas y principios, y bueno, y pues ahora sí que principios de este siglo. Sí, ¿no? Lo que también hay que apuntar es que era un sujeto muy, muy amable, Rubén. Muy amable. O sea, yo la verdad nunca lo traté como un amigo constante, pero cada función que me lo topaba siempre saludaba muy cordialmente, muy amable, trataba de hacer un chiste bueno o malo, pero te hacía un chiste, Y siempre era muy positivo. Sí. Es una persona muy, muy positiva, pese a su mal y lo afectado que ya estaba su salud. Sí, porque últimamente ya se veía muy... Muy deteriorado. Deteriorado. Sí. Entonces, pero aún así, a pesar de estar en ese estado, le echaba ganas y iba, claro. Te firmaba. Bueno, de hecho, tenía el plan de filmar ya un largometraje. Y ya lo estaba escribiendo el guión y todo esto. No sé qué tan avanzada haya estado ya su producción. Qué pena que pues ya no lo alcanzó a hacer, pero pues nos deja un legado interesante, ¿no? Pues sí, pues descansa en paz el monito. Pronta resignación a su familia. Y a sus amigos, porque realmente era alguien muy querido en la comunidad de artistas independientes, ¿no? Sí. O sea, yo creo que en todo el medio del cómic lo conocían. No conozco a nadie del medio, ya sea que los conozco además. Y hasta entre las cosplayers y gente que organiza convenciones, todo el mundo le daba un lugar en su stand, los invitaban. O sea, era una persona muy rodeada de gente que la quería mucho. Sí. Era la cuestión. Yo como les digo, ¿no? La verdad yo no lo trataba tanto, a lo mejor, pero sí es algo que habla de su profesionalismo, que en su situación se iba hasta Perisur en silla de ruedas y así andaba en las funciones de prensa, ¿no? Entonces era alguien muy, muy comprometido. Muy comprometido, muy, muy tenaz, ¿no? Como que hace que aquellos que nos dedicamos al medio y como que lo hemos dejado, sí se nos pega la cara de vergüenza, ¿no? Por dejarlo y teniendo este señor con todo en su contra, pues que lo haya, pues que haya continuado, ¿no? Así es. Pasamos a lo que sigue entonces. ¿Qué teníamos ahí en la agenda? Que teníamos Spider-Man, ¿no? Ah, esta es una historia bien chistosa, porque hace ya ahora 5 días, Marvel Comics en su página oficial posteó un 4 contra arañas. Sí. Todo el mundo decía, Telarañas, el número 4. No manches, es la película de Sam Raimi, la cuarta película. Así la van a hacer de nuevo. Pero es que no nomás el número 4, sino eran otras imágenes relacionadas a... No, es que coincidió que Alex Ross subió una imagen. De una pintura que hizo de Spider-Man. Ya es que le hacía cargando, los créditos de Spider-Man 2. Está cargando a esta Mary Jane. Una traje, escena de la película. Entonces todo el mundo hizo sus chaquetas mentales de que es que ahí viene la adaptación. Y ellos dijeron, no. No viene en el cine porque es Marvel Comics. Entonces, nos la hicimos, es la adaptación muchos, de la cuarta en cómic. Eso es. Y si la subió Alex Ross, la va a hacer Alex Ross. Todo el mundo ya andaba así desvariando, ¿no? Yo andaba desvariando. Los Sherlock Holmes de sillón. Pero solamente vimos un 4. Al día siguiente vimos un 3. Y todo el mundo así de, un 3. Tiene que ser Amazing Spider-Man 3, ¿no? Con Tobey Maguire. ¿Cómo se llama el otro actor? No, con Andrew Garfield, ¿no? Garfield. No, pues ahí viene el 2. No, pues ya no entendemos de qué se trata este conteo, ¿no? Y la sorpresa. Para el 2 pensamos pues la de Spider-Verse de Miles Morales. Sí, ¿no? Sí, o sea, realmente jugaron con nosotros. Y sí, nosotros mismos entramos al juego. La culpa es del fan, la neta. Bueno, no es culpa, finalmente, ¿no? Sí, porque acaba siendo coraje. Fue su, ¿no? Su estrategia fue esa, sacar nada más esos pósters. Y es buena estrategia, la verdad. Sí, todo el mundo habló. Bien o mal. Teorías disparatadas, teorías que a lo mejor sonaban bien. Y que todos los escuchamos y dicen, pues estaría bueno que hicieran esto. No, pero al final, lo que ayer acabó revelando Marvel Comics. Y gran decepción para la mayoría. Es una nueva miniserie escrita por J.J. Abrams, este productor y director, escritor de Hollywood. Importante, puedo decir yo, te gusta o no te gusta su obra. Es importante. Su trascendencia. Lo que ha hecho tiene bastante trascendencia. Simplemente Lost. Misión Imposible 3. Misión Imposible 3. A verte. Hecho más amigable Star Trek para otro tipo de público. La verdad, ¿no? Sí, Star Trek lo hizo muy accesible. Lo reconozco, le dio una vitalidad que le hacía falta. Revitalizó Star Wars de alguna forma. Mucha gente se quejó de su episodio 7, pero de que acercó nuevas generaciones las acercó. Sí. Y pues también Cloverfield, ¿no? Como mencionas, ¿no? Y muchos proyectos que tienen televisión, porque ha tenido un buen de series este cuate. Entonces se anuncia un cómic escrito por él y su hijo, no recuerdo el nombre de su hijo, si es Henry o quién era. El Junior. Pero el chiste es que él con su hijo va a escribir la historia, dibujada por Sara Pichelli y con portada de Oliver Coppiel. Van a ser, creo que son 6 números, una miniserie donde introducen un nuevo villano. Uh-huh. Esto es lo que sabemos hasta ahorita. Hay que salir a la venta en septiembre. Es un villano misterioso. Un nuevo villano malote. Entonces, para los fans de ahora, pues bueno, es una buena noticia. A lo mejor yo hace unos 3, 4 años tal vez me hubiera emocionado mucho. Le daré el beneficio de la duda. Si me atraes por el arte de Pichelli, en todo caso, y las portadas de Koipel, que la verdad, creo no que te preocupes, van a sacar como 40 variantes. Ah, pero fíjate que esta primera portada a mí se me hizo muy malita, ¿eh? No me gustó la portada con la creación. Sí, proyecto. Es lo que ha recibido muchas críticas, ¿sí? A ver, que ojalá haya sido nada más un desliz de parte de Koipel, pero finalmente, repito, el interior pues es de Pichelli, que, pues, y es muy buen artista. Es muy buen artista, sí. Realmente es, se puede decir que es casi que la creadora de Miles Morales, uh-huh. De sus diseños, y el cómic es maravilloso. Y pues bueno, realmente ya por eso creo que va a valer la pena, al menos, vamos por el arte. Pero pues a ver qué tal está la historia, ¿no? Es porque que a veces el arte puede ser muy bueno, pero si la historia no pega. Sí, el tema de la historia. No, y si salimos con las ondas de Abrams, de que te deja más cabos sueltos y más preguntas que respuestas. Sí, sí, sí, entonces, sí. O que no sea una calca de alguna otra historia ya contada de Spider-Man. Las cajitas dentro de las cajitas. Y ver también qué tanta la historia es de él y no es un capricho nada más de su hijo, ¿no? Eso es lo que estaba pensando precisamente. ¿Qué edad tiene? Pues hijo, creo que es adolescente, ¿eh? O sea, es un chavito. Ahora, no por ser joven significa que sea malo, ¿no? Habrá que ver sorpresa. Ahí tenemos a Joe. Pero te puedes dar una idea de su marco, ¿no? El marco referencial que pueda llegar a tener. Y claro. Imagínatelo. ¿Qué te gusta, unos 18 años? Pero independientemente también, qué cómodo decirle a mi papá: oye, papá, quiero salir cuando Spider-Man. Hay las cuotas de Marvel, ¿no? Que nos dejen chance. Y dices que lo escribimos entre los dos. Es la historia. Exacto, eso es lo que estaba pensando. ¿No? Se vende el proyecto. Se puede hacer así también, ¿no? Son tantas versiones que podemos encontrar ahí. Esperemos que cuando salga sea una buena historia y no nos decepcione como y la próxima vez que veamos que nos han decepcionado. Y la próxima vez que veamos un conteo así misterioso, pues como mejor nos esperamos sin hacernos, ¿no? Con los conteos, con no los trailers, con las noticias, exacto, con todo. Nada, sea una expectativa. Bueno, y ahorita comisión está Joe Hill, bueno, al menos él sí ocultó el apellido King, ¿no? Claro, y salió muy buen escritor. Pero ya este cuate empezó a publicar ya grandecito. Ya de más de 20 años. Sí, no más, mucho más. Y aparte sí tuvo esta esencia de, a ver, yo no me quiero colgar del nombre de mi papá. No, y sí lo hace bastante bien. Es bastante bueno. Bueno, para las recomendaciones ahí lo retomamos. Pues ahí en septiembre veremos qué tal arranca esta miniserie, si sí vale la pena o no. Así es. Y digo, ya que entró Abrams al mundo de los cómics, a ver ahora qué otro escritor sigue después, ¿no? Porque seguramente lo que él hace es una punta de lanza y alguien más lo va a seguir. Bueno, va a ser miniserie, así que las series regulares seguirán con sus escritores y autores de ahorita, y la cosa es pues, que la historia sea canónica y pues igual ir a retomar este villano nuevo, no sabemos. A ver ahora sí que a ver qué tanta calidad tiene el cómic. Es un oso polar en la selva, ¿no? Sí. Dice Julio César, nos crean expectativa y crean fandom en las redes sociales. Pues no las creamos nosotros solitos, ¿no? Sí. Ya saben, todos los productores y creadores saben. Ellos nada más lanzaron el anzuelo y nosotros caímos y lo creamos. Ya saben que está lleno como de piraña. Así funciona ya la publicidad. ¿Sí? Ya las redes sociales ya natural. No necesitan invertirle ya. Sí. O sea, todo es un rumor, alguien dijo, alguien especuló. Uh-huh. Yo sigo varias páginas en Twitter de blogs de, sí puedo decir chavitos, a comparación de mi edad son chavitos, porque me di cuenta con todo el asunto de Avengers Endgame, ¿no? Sí. Que si la teoría tal, que si van a viajar en el tiempo de tal forma, que si los trajes cuánticos, cuando todavía no sabíamos que eran trajes cuánticos. Uh-huh. O sea, y se formulaban ya su argumento de la película tal cual, porque decían que iba a haber otro villano más poderoso que Thanos ahí, ¿no? O que iba estaban a aparecer Hela, que iba a aparecer tal. Y que al final iban a salir hasta los X-Men y los cuatro fantásticos. Entonces, y el problema es que no es que comienza el rumor, ¿no? Sino que mucha gente les cree por seguirlos y empiezan a hacer una comunidad de... Y si no pasó esto, me encabrono porque no fue lo que yo esperaba, ¿no? Como dijiste en alguna ocasión, ¿no? Entonces el fan se vuelve como ese personaje de Stephen King, ¿no? Kathy Bates, ¿no? Sí, ya. Annie Wilkes. No, porque como me matan a mi serie, pues no puedo permitir eso. Y prácticamente hace que lo reescriban, ¿no? Imagínate que los se cruzaron a todos los escritores para que hicieran lo que quisieran. Es como ya ves el caso de Game of Thrones. Tan reciente como Game of Thrones, ¿no? O sea, la gente no le gustó y pedían y exigían ahí en Change.org que se hiciera otra vez la serie. Que se volviera a hacer otra vez esta temporada, que cambiaran esto, que cambiaran lo otro. Como es tan fácil contratar a todo el elenco, otra vez. Pagar ese billetito de los actores, producción. Todo eso, pues no. No, eso no va a pasar, chavos. Que hagan sus fanfics, que no creo que, no dudo que ellos ya existan, ¿no? No, padre, y qué bueno que lo hagan, ¿no? No, sí, por eso. Uno de los teóricos de comunicación ahorita, Jenkins, es de los que habla de estos fenómenos de los fanfics y de cómo ya todo el multimedia permite incluso al fan crear su propia versión. De hecho, ahorita no sé si han sabido que ha habido versiones de Avengers Endgame Donde quitaron a todos los personajes femeninos. A todos. A la viuda. Pero a todos, a todos, a todos. Pero entonces salió, ¿no? Que va a volverse a reestrenar para ir a Avatar. Pero eso es, digamos que es la como la. Pero la verdad a mí se me hace, o sea, así como de. Chin, o sea, tenemos que ganar esa. No, y aparte, maña, porque saben que todos los fans van a ir al cine otra vez a tirar 3 horas de su vida. Pues imagínate, si estamos diciendo que otra escena, ¿no? Ajá, y una escena y un final. Y para que sea una cosita de 3 segundos, o sea, no, yo ya me espero a Blu-ray, ¿eh? Yo ya la vi 2 veces. Es el estreno que van a sacar de Avengers. Yo me la vi una vez, yo sí la vi. Es lo que iba a salir en el Blu-ray. Es la versión de Entonces, simplemente lo adelantan para el cine. Sí, porque es quieren que romperle el récord. Y están cerca, están como 40 millones nada más de romper el récord. O sea que en un fin de semana. Que con un fin de semana en el taquilla doméstica de Estados Unidos le ganaron. Ya con eso. Pues vamos a ayudarles. No tenemos todo el tiempo a hacer un traje. Yo los ayudaría porque a mí personalmente. Hace traje cuántico. ¿Sí? Yo los ayudaría porque personalmente Avatar se me hace una película muy sobrevalorada. Pero bueno. Me cayó gorda los pitufos sobre las. Es que esos pitufos pegaron. El hecho de que fue la primera película en 3D. Por el 3D. Era un 3D que sí innovador. Fue muy innovador en cuanto a el CGI. Pues sí, yo me dormí como 10 veces, me despertaba y decía, ay, todavía está la película. Es que cuando la anuncia Cameron, es una película que va a revolucionar al cine. Pues tú te esperas una revolución, no nada más en lo técnico. Pero es que aparte yo creo que también iba con el empuje de Titanic. Todos dicen, ay, no, pues sí, es el director de Titanic, seguramente va a ser de así. De hecho, así la anunciaban. Fue su siguiente película. Era su siguiente película. Y entonces así llegas y tú vienes así emocionado y de repente haces eso. Sí, visualmente sí fue revolucionaria, pero a media película, pues estoy viendo Danza con Lobos mezclada con Cajontas. Cajontas, ¿no? Sí, sí. Exacto, ¿no? Y como tú dijiste en su momento, danza con pitufotes. Sí, sí. Y con las navesotas. Y bueno, dices, efectos. Pues sí, está padre los efectos, o sea, y todo. Visualmente sí está increíble. Es una joya, pero pues así como que para revolucionar el cine en todo su contexto, ¿no? Y traer este. Dejó mucho de ver. La segunda parte y tercera. Y cuatro, va a haber 5 en total. Sí, no, haces sí, una. Pero ya creo que era, o sea. Yo, eso también, ¿eh? Lo va a pasar como a Los Increíbles, seguro. ¿Tendrá como unos 10 años más? No, más. ¿Avatar? Pero... ¿Avatar? Pues unos 15 años, fácil. ¿No? Sí, fácil. O sea, realmente irán a pegar. Fíjense, o sea, vean lo que pasó con Día de la Independencia. Y aparte es una película, yo creo que tan olvidable Avatar. O sea, díganme. Sí, pero tan olvidable. No tiene así una frase que todo el mundo repitiera, una escena así icónica. ¿Cómo se llama el protagonista? ¿Cómo se llama? ¿Cómo el villano? Exacto, ¿no? Además, yo nomás recuerdo a Sigourney Weaver. No era el malote, ese nomás con la ta ta ta ta. ¿Pero no te acuerdas de los personajes? ¿No? ¿No? Es más, la especie esta, ¿cómo se llama? Los Naví, ¿no? O sea, ¿dónde está el astalavista? No sé qué es el idioma acá. Realmente, un personaje que digas, te marcó, hay que seguirle, te compraste el muñequito, hiciste mercadotecnia sobre eso, realmente no. Bueno, de cartulina le hicieron en su momento, la hubo, pero... Pero a la fecha, ahorita, 15 años después, cualquier otra película, un muñeco de Star Wars, un muñeco de Transformers, un muñeco de Avengers, 15, 20 años después, lo ves y dices, ah, lo voy a comprar. Ahorita ves un muñeco de Avatar y dices, ah, mira, ¿alguien lo comprará? Todavía están en su empaque. Pues sí. Del McDonald's, no sé, la bolsita de los de la cajita feliz. Ya ver qué nos da con Terminator, ¿no? Esta que nada más apadrina porque ni le escribe ni dirige. Ya en su momento hablaré. Nomás dijo su versión. Continúa la 2. Borramos esas cosas que Génesis, que no sé qué. Salvation. A mí Salvation sí me gustó. No me parece. La Génesis está simpaticona porque se burla de sí misma. Empieza muy bien, la primera mitad es maravillosa, pero después se cae la película. Sí, ya lo único bueno es la Daenerys Connor. Pues nada, le quedó grande el papel. No, él no está hablando del papel, no, está hablando de la actriz. El pantalón, nada más. ¿Qué más cuando corría, cosas así. Hablemos de otra cosa. ¿Cuál es el siguiente tema? Toy Story, ¿no? Hoy se estrenó Toy Story 4. Aún no la he visto. Toy Story. Hoy triste, putilla. Estoy triste. Es muy sentimental la película, es muy... No quiero decir manipuladora, por ejemplo, cuántas es un producto escrito para que llores es una manipulación de los sentimientos, ¿no? Los juguetes te manipulan, estás así, tú vas así, yo no quiero gastar, y de repente volteas y... Maldita sea. Y te manipula para que lo compre. Claro. No, es que después de haber visto anteriores son super manipulativas, o sea, después de haber visto también Toy Story 3 con ese final que le dieron, es que ya era donde Andy juega con los juguetes por última vez, todo eso pues te llega, dices, un buen final, adiós vaquero, adiós ya, adiós, fin, adiós franquicia, y, ¿no? ni te la crees que los juguetes puedan perdurar tanto, ¿no? Y menos de que pase de un niño al otro, no. Es que el plástico. Estoy triste. No, pero véanla, la verdad ya la pude ver el hace 2 semanas, ¿cierto? Tiene más. Cuando vinieron el productor y el director hace como casi un mes. Más o menos. Pude verla. Cuando salió un muñequito nuevo ahí en las... La vi en inglés y sí, sí me gustó, fíjate. Hace rato tuvimos a Liz Hill invitada en el programa ahí en la Tierra Alterna que tenemos. Sí, ella dijo que ya la pudo ver en español, que está muy bueno el doblaje. Entonces, si ella lo dice, la verdad yo le creo. Uh-huh. Porque es una señora experta en cosas de Disney, muy Disney. Cañón. No, cañón. Síganla, amigos, de verdad. Sí, síganla a Liz Hill ahí en cañón. Cine, Información y Más. Ahí búsquenla en redes. Entonces, fíjate, como bien dices, la película anterior ya era un cierre de una trilogía perfecta. Sí. Yo creo que es rara vez una trilogía que cierra así bien, porque siempre hemos tenido las de Iron Man, pues qué mal la trilogía, ¿no? Las de Spider-Man, no, pues qué mal está. Bueno, el punto es que si sí, Toy Story 3 cerró una trilogía perfecta en el cine, cosa muy rara que solamente lo hemos visto con El Padrino, uh-huh. con la original Star Wars. Sí. Volver al futuro. Volver al futuro, y creo que ya, ¿no? Sí, son Indiana muy Jones. Pocas. Indiana Jones. Pero bueno, hicieron una cuarta mala. La trilogía original es perfecta. Muy bien. ¿No? Sí, no. Y entonces de pronto tú dices, oye, pero ¿por qué va a haber otra Toy Story? O sea, sí, ¿cuál es el sentido? Pues es como siempre. Pues la neta. El varo, el dinero, ¿no? Van por nuestro dinero. La trilogía anterior era el ciclo con Andy. Los juguetes de Andy y el paso de estafeta con Bonnie, ¿no? Sí, me imagino la situación de los Skywalker, ¿no? Ay, perdón. O sea, sí que primero me va a contar una parte, me va a contar otra, tal vez otra. Yo era la del vecino de los Skywalkers, sí, ¿no? algo así iba a pasar. Entonces, tú podrías pensar que ahora es la historia de Bonnie. Pues no, esta es la película de Woody. Ajá. Te dedican totalmente a Woody, quién es, a dónde va, qué desea, qué busca, porque realmente él era el juguete consentido de Andy. Sí. ¿No? Para Bonnie no lo es. No. Y él dice, bueno, ¿qué más quieres? ¿Qué onda? ¿No? Porque Bonnie prefiere jugar con Jesse. Ese es buen punto. Hay una escena bonita que yo no creo que sea spoiler, pero es un detalle que le quita la estrella de sheriff, lo avienta al closet y ahora juega con Jessie, ¿no? Ella es su nueva sheriff. Entonces todo esto le pesa a Woody ahora. Y de pronto llega un nuevo juguete a la familia, que es este tenedor de plástico, que la chavita en la escuela le pega ojitos y alambrito y demás. Es una manualidad. Es una manualidad que como juega con él, otorga la vida de un juguete y es parte de su colección, ¿no? Entonces ahora viene el peso de, bueno, ¿cuál es el lugar de Woody en esta vida? Bueno. Hay un viaje de carretera, es una cosa de descubrimiento al final de cuentas, ¿no? Crisis existencial. Ajá. Sí, Land trae muchas cosas filosóficas, ¿no? Es una película muy para adultos, más que para un público infantil. Y también aquí la cuestión es el regreso de la pastorcita de porcelana, Betty, que ahora ya es un personaje empoderado y luchón. Que está bien por lo que ha pasado. Ya no usa la faldita. Se quitó la crinolina, amigos. Es como una Sarah Connor, se viste como una ninja casi, ¿no? Y es una mujer de acción ahora. Pero porque ella está en un área de juguetes olvidados y pues, están en un bosque. También aquí te cuentan qué pasó con ella. Porque la vimos en la 2 y desaparece en la 3. Sí, o sea, nunca te dicen a dónde se fue este personaje. Nada más te dicen, creo que Woody la menciona una vez. Con sí, y se ponen tristes, ¿no? Ya, uh-huh. Eso ya. Es todo lo que se sabe de ella. Entonces, ahorita aquí, ya hacen su historia, cómo regresa y todo esto. Sí, aquí ya te cuentan cómo es que se fue. Y estaba echando y novio con el boss o con el Woody. Con todo. ¿Sí? Con todo. Esa pastoncita. Ah, no, es la pura finta. Esos rednecks. La vaquerita era la que le echaba los ojos al boss. Al boss. Sí, ya. Exacto. Yo sé, no la. Sí, entonces bajo la versión española premisa, de boss. La película funciona muy bien. Toy Story 4, ¿no? Debe de existir, ¿eh? Sí, seguramente la hay. Este mundo tan enfermo en el que vivimos. Sí. No, es que está el meme que y los juguetes son cuando los juguetes para adultos. Cuando los juguetes de Andy se encuentran los juguetes de la mamá de Andy. Exacto. Sí, algo vi. Imagínate. No sé. Sí. Robert Roy, qué bien se ve el Lautrec el día de hoy. Ay, muchas gracias. Claro, nosotros no tenemos pelo, pero bueno. Mira. Toñito Antiveros, que su primer cómic editado fue con guión de Rubén Armenta. Órale. Esa no me la sabía. Toñito, ya te dijimos, tienes que venir un día con nosotros. Ahora sí te voy a contactar, porque ya no es posible esta situación. A ver si es cierto. A ver si es cierto. Sí, entonces, resumiéndola, sí, vean Toy Story. De hecho, Nacho fue el traductor, es de Panini, ¿no? De Panini, del cómic. Sí, no he visto la película, pero me tocó traducir la adaptación. Si por ahí ven el cómic y no les gustó, reclámenla aquí a ese señor, fue el traductor. La verdad, bueno, no he visto la película, no es lo mismo. La verdad, no me gustó el cómic, no me gustó la historia. Pero, pues, tengo que ver la película, ¿no? Entonces, pues, bueno. Pero desde tu punto de vista, de lo que tradujiste. De lo que traduje, no me gustó, Para empezar, siento que es como un refrito de la original. Se pierde todas, el juguete, ¿no? Pero la 2 y la 3, mal que bien, sí manejaron otros temas. Acá como que siento que es como si lo hubiera hecho Abrams. Está calcando la original. Se pierde un juguete, hay que irlo a rescatar. Le dan la espalda a Woody. Eso no me gustó nada. No sé, me dices tú que en la película no se enfatiza. Spoiler alert. Tanto. Spoiler alert, ¿no? Bueno, ya la abrimos. Spoiler alert. Y no, pero es que aparte tenía gusto atoradísimos de hace mucho, porque yo no podía contar nada de qué trataba la historia. ¿Doblaje? No, la película se estrenó hoy. Entonces, ¿Y el cómic ya salió en la semana? Y el cómic salió, hace como 3-4 días. Entonces yo no podía comentar nada. Pero repito, ese fue mi punto de vista. Pero tengo que ver la película, porque finalmente sí es muy diferente una adaptación en cómic. Sí, tienes que ver, ahora sí que el alma que tienen los personajes. Una cosa es tenerlo escrito y otra cosa sí, porque así como la actuación que le dieron. Es que así como lo mencionas, de que es la historia de Woody, fíjate, yo no lo sentí así en el cómic, que va por allá. O sea, yo leí la historia, me cayeron muy bien personajes como este amo del peligro. La voz de Keanu Reeves, el Kaboom canadiense, que es como... Me agradó mucho el personaje. Exacto, bueno, aparte yo como soy generación 70, pues esas ondas de amos del peligro y todo eso me encantan. Y pero repito, pues no sé, el cómic no enfatiza tanto en algunas cosas, ¿no? Entonces, pues hay que verla. Sí, véanla. Yo la verdad todavía hasta cuando estaba fuera de la sala de cine andaba muy escéptico. Uh-huh. Dije, pues es que para qué otra, ¿no? La verdad, yo solamente vi un trailer de los dos otros que salieron y no quise seguir viendo los demás, la verdad como que no me interesaba. Y sí temí que fueran a regarla, ¿no? Es decir, pues le van a dar en la torre a Toy Story, no. Y sobre todo porque no es el director de las anteriores, ¿no? Sí, ya no está John Lasseter. Es un cambio totalmente director. También de lo que es la directiva de Pixar. Uh-huh. Porque no nada más fue Lasseter, fueron varios personajes los que misteriosamente decidieron huir. Dando aquí lo curioso es que esta es la última película, dicen ya como de secuelas. De Pixar, ya no va a haber más películas de segundas, terceras partes. Van a ser pin-ups. Pero la maña es que ahora ya anunciaron series para Disney Plus. Entonces ya viene la serie de Monsters Inc. No recuerdo cómo se llama, Monsters, ¿no es qué? Y de seguro va a haber la serie de Cars. Y va a haber la serie de Los Increíbles. Ahora todos van a estar en series. Ya no van a ser películas. Hay conceptos como Los Increíbles que son súper se presta para eso, ¿no? Pero bueno, por favor, no hagan un Buscando a Dory o a Nemo. No, por favor. Es que como se les olvida, tienen hasta memoria corta. Como hasta ahorita no han tocado mi favorita, que es Wally. Yo estoy contento. Es que Wally no imagina una secuela. No, ni yo. Algo más. No les demos ideas. Es así, perfecto. No les demos ideas. Es maravilloso. Bueno, ya que dijiste, hace rato nos preguntaron y contestamos ahí en el otro programa. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuál es su favorita de Pixar? Pues yo ya lo dije, Wally. Y en segundo lugar, híjoles, ahí sí me llega lo nacional, Coco. ¿Ah? Coco. ¿Coco sí es Pixar o es Disney? Es Pixar. ¿Tú, Panchín? Es que Coco me pegó por lo de... Ahora sí que la abuelita Coco, físicamente, muy parecida a mi abuelita. Entonces, a mí sí me... No, y esta cosa de los muertos, o sea, sí está bien... Sí, muy bien hecho. Yo lo que más en película son los colores. O sea, el diseño. El manejo de alebrijes, sí, ¿no? El mundo de los muertos. Sí. Bueno, todo eso. Bueno, yo tengo una teoría de Coco, por cierto. El perro Dante se muere. ¿Se dan cuenta que cuando está volando, cuando se montan en el otro alebrije gigantote, se ahoga con su lengua que siempre se ahoga cada rato y se cae y en ese momento regresa ya como alebrije? Ya lo vi como dos veces. ¿Tú no crees que haya sido un alebrije desde un principio? Bueno, es que tenía el espíritu, pero yo creo que para volverse al lebrije se tenía que morir o algo. Porque se ve en la película, se ahoga, se cae del... ¿Cómo se llama el lebrije, el gatote este enorme? Y en ese momento se convierte en alebrije. Dense cuenta, ya van como dos veces que le digo, el perro se murió. Yo estoy seguro que Dante se murió. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cierto o no? Habrá que checarlo. Dice Rafita Ángeles que su favorita es Up y Coco también, precisamente. Yo creo que aquí a todos los de México nos pega mucho lo nacional, ¿no? Acá mi compa Tomás Márquez Bello. Yo voy más por Up. Tú vas más por Up. Es que sí, esa historia del chavito. Sí, está cañón. Yo sé, hasta lloré. O sea, no empezaba la película como tal. Es que los primeros minutos. Tú ya estabas así de ya, por favor. Los primeros minutos son brutales. No hay diálogo, pura música y las imágenes es lo que... No, no. Sí. Con unas... imágenes muy sencillas te dan una historia. Ese era el Pixar en su pleno. Sí, su pleno ejercicio de cortometraje. Es que fue después precisamente de Wall-E. No, pero digo, ya es así, ya tienen así ya lo que... Pixar estaba, o sea, no fallaban. No fallaban en ese momento. Sí, también es de mis favoritas, yo creo. La canción, no, ya. ¿Tú cuál es? No queremos llorar. La de Up. Sí, también. Digo, a mí todas me gustan las de Pixar, todas las que yo no recuerdo cuál es la que no he visto todavía de ellos, pero Up sí me pega por muchos motivos. Sí, Up también me gusta mucho. Ratatouille también me divierte bastante, ¿no? Ratatouille. Sí. Pero ¿cómo que es de las menos? Permite, Toy Story, la original, pues obviamente por ser la primera y todo el tema de los juguetes y... Lo que les decía hace rato es que yo era como Sid, yo sí mis juguetes les daban la... Bueno, es que los que ya éramos jóvenes, adultos o adolescentes, cuando sale la primer Toy Story, realmente fue algo que nunca habíamos visto. No. O sea, fue el primer largometraje animado en computación. Entonces, y bien hecho, ¿no? Y bien hecho. O sea, no, veíamos cosas así como medio raras. Pues es que habían sacado otras cosas en animación por computadora, pero no había largometraje y hacer una... Con esa calidad gráfica. Con esa calidad y unos personajes tan entrañables y todo, o sea... Repito, para nuestra generación, sí fue algo nunca visto. No, o sea, sí fue algo de que wow. Ves juguetes con sentimientos, con miedos, con alegrías. Inclusive, cuando ellos ven que explota un cohete con los soldaditos, es que es lo genial. Tiene un super guión y la escena de los juguetes monstruos es un homenaje a esta película Freaks de Todd Browning. Ah, sí. Ajá, que ves a todos los juguetes que se van acercando al niño, así como que... Sí, la cabeza con patas de araña, ¿no? Sí, la cabeza, exacto. Yo cuando la vi dije, esto es Freaks de Todd Browning, o sea, qué película tan genial, o sea, sí. Es una maravilla, o sea, también está entre mis 3, 4, 5 favoritos. Todos los juguetes mutantes, armados de diferentes. Sí, no le pongo... En el top 5 entra fácil. Y es que la habilidad de Pixar, ¿no? Para darle a algo que ni siquiera tiene vida ni existe como tal, que tenga esa capacidad de proyectar emociones, ¿no? Eso es lo que, como los estándares muy muy elevados que dejó Pixar. Y bueno, también tuvo su dolor de cabeza, yo digo que fue Cars 2. Yo me quedé a la mitad, no la acabé de ver. O sea, ahí está la 3, ¿no? Hay 3. La 3 como que levanta un poco, pero la 2... No, luego los aviones. Ya no es una historia de mate. No es de ellos. ¿No es de ellos? Aviones no es de Pixar. Es Disney. Ajá. Te decía yo que eran muchos vehículos. Todo tiene ojos en este mundo. Sí. Y no hay humanos. Fíjate que yo Cars sin la trilogía. Mira, yo también no soy fan de los autos, también debo decirlo. Pero cuando vi la primera, dije, esta ya la vi con Michael J. Fox, se llamaba Doctor Hollywood. Es la misma historia, ¿no? El tipo engreído cae a un pueblito y aprende a ser humilde y aprende otras cosas, ¿no? Entonces, dije, esta historia ya la vi. Yo era con los coches de Bardal, pues peor, ¿no? No me gustó. Carrazo. Dice Alejandra Elizalde Bermeo, la historia, más que nada como niños, la posibilidad de que fuera cierto que nuestros juguetes hablaran. Sí, saludos Ale, un beso y un abrazo. Sí. Esa fue la magia de esa película, que a los adultos jóvenes, les gustó por recuerdo de cuando jugaron, se acordaron de sus juguetes, y yo hice esto, yo hice eso, pobrecito, sí, lo volé. No, yo no. O mi nave sí voló y se estrelló y explotó. Y todo. Dices, pobrecito. Y a los niños, la magia de sus juguetes, de que cuando ellos no estén jugando con ellos, que sus juguetes están jugando entre ellos. Entonces, no, yo lo que, de verdad, lo comentamos también hace rato en el programa, hay una página de internet donde te explican, así se cuenta, cuando entras a Pixar, o sea, es el lugar perfecto para trabajar. O sea, todos los que son amantes del diseño, la creatividad, el arte y todo eso, es impresionante cómo así por cuartos están la sala de texturas, la sala de luces, la sala, o sea, gente que se dedica única y exclusivamente a poner luces. Y en una escena que, o sea, a lo mejor es de, no sé, un segundo que sea, les decía que tenía como 32 luces. Entonces te empiezan a enseñar ahí cómo empiezan con la computadora a apagar y prender y cómo una luz puede hacer la diferencia de que se vea la textura, a lo mejor metalizada del carro o lo que sea. Simplemente la piel de su libro. Lo que decían. Pelo, ahí, pelo, les digo, esa página, ¿cómo se llama? ¿Cómo te llamaba? ¿Can? Bueno, ahorita veo otra vez. Pero decían que iban marcando ellos los retos que iban, o sea, cómo iban creciendo, ¿no? O sea, por ejemplo, pasando toda Story, bueno, ahora en Cars la parte es lo metalizado, ¿no? Nosotros no tenemos nada de texturas metalizadas en esto, ahora esta película va a tener estas cosas, ¿no? La textura del pelo de las de Ratatouille, ¿no? Entonces, ahora Coco y va creciendo, es lo que decíamos, o sea, ¿a dónde va a llegar esta tecnología animación? Hay que agradecer mucho eso de cómo la tecnología, la ciencia y las artes literalmente hacen el amor para crear otra cosa que es completamente... Por ejemplo, ahorita que hablas de las texturas, en las primeras películas, por ejemplo, de Toy Story, las texturas se veían un poco planas, ¿no? Sí, sobre todo de las personas. Los humanos ahorita ves la última versión y ves a los muñecos que son de tela, el caballito que es de tela, y la lluvia, tú ves que tiene pelucita. Agarra el póster de los personajes, busca Tiro al Blanco, dice el caballo. Métele zoom, tiene pelusa. Tiene pelusa. O sea, dices, güey, ¿por qué le metes pelusa? Ya ese nivel de detalle. Porque a esa pelusa le tienes que poner iluminación, claro, le tienes que poner movimiento. La textura es una fibra. Entonces, ¿qué decimos de los renders? O sea, los que han hecho videos, cosas, saben de lo que es cuando hacen un render. Hasta. Bueno, es que no, también la tecnología que ellos ocupan es ya. O sea, sí, pero tú te imaginas, o sea, pero de todos modos, ¿no? O sea, que nosotros a veces tenemos 50 capas y que el archivo tarda, ¿no? Pero un segundo, tres segundos, ¿cuánto proceso trae atrás? Y son días de render. O sea, pues sí. Por eso tienen de pronto su agenda de producciones, van casi como encima de las películas. Sí, no, de aquí en lo que se estrena en 4 años ya le están trabajando ahorita, ¿no? O sea, ya no tienen una cola de producción cabrón. Oye, ¿sabes qué? Ya vi y no me gustó la escena. Va para atrás, esto sí, pero. Perdón, o sea, ¿cómo? Me pagan, o sea, ¿cómo que no te gustó? Me van a pagar. Algo similar a lo que se hace con el stop motion, ¿no? Dice Alejandra. Dice Alejandra Lizalde Hermeo: no te vas a casa hasta que se le vea la pelusa. Se le vea bien, por favor. Y dice Gabriel Rico: ya que aquí hablaba de juguetes parlanchines. Le responde Alejandra: cierto que el Cris siempre ha tenido un encanto, el cascanueces es un ejemplo, es una historia que se ha podido explorar en varios ángulos. Pero ¿cómo Pixar no se lanza a hacer clásicos, no? Por algo. ¿También? Ah, no, porque pues... Porque por supuesto el Expreso Polar y todas estas que a lo mejor también, pero yo lo que agradezco de Pixar es eso, o sea... Su propio universo. Más allá de eso... ¿Cómo ellos mismos le inyectan a lo mejor su personalidad o ellos mismos algo de su vida? Algo cotidiano, pues sí. Algo que a lo mejor cuando dicen, ¿esta escena por qué? Y entonces nace por alguna situación en particular de ellos. Y otras películas que tratan de hacer también cosas, no sé, increíblemente animadas, pues no, o sea, por ejemplo, el Expreso Polar, o sea, pues está padre. Bueno, pero, es que ahí, por ejemplo, con ese tipo de películas es más la técnica que todo lo demás. Es como que es de Robert Zemeckis, si no me equivoco, la del Expreso Polar. Uh-huh. Él como que trata de experimentar con esa tecnología que era de alguna forma innovadora en ese momento, pero no es como que le preste tanta atención en los detalles como en Pixar, ¿no? Que ellos es como todo más global, ¿no? O sea, okay, sí, te vamos a presentar un monito, pero... Para que sea diferente, ¿qué lo va a hacer diferente? Pues que sea casi humano. ¿Y qué es lo que hace un humano? Pues sus emociones. Y toda la historia alrededor es lo que hace que sea diferente. Y aparte que las voces fueron de ¿cómo se llama? Expreso Polar. Tom Hanks. Y todos sus personajes son él. De hecho, lo que tiene Robert Zemeckis es captura de movimiento. No, realmente el actor lleva a Tom Hanks a que actúe y haga los movimientos. Lo mismo pasó con Jim Carrey en la de Scrooge. Uh-huh. Que también él iba a hacer los movimientos. Entonces es parte de lo que es, cada quien como que pone su estilo y para no ser similares, ¿no? Y en cambio Pixar sí desarrollan ellos desde cero en la computadora. O sea, no hay captura de movimiento, no hay referencias, todo es a partir de ahí, ¿no? Y como lo que está ahorita comentando Laura, ¿no? De, por ejemplo, que cada uno de los que intervienen en las producciones de Pixar le ponen algo de sí mismo. Eso también es muy importante porque no sé, acabo de leer, saludos a Delwood. Acaba de poner un post en su Facebook que habla precisamente de eso, ¿no? Que un autor debe de ser auténtico en el aspecto de cómo, de las emociones que va a expresar, que no puede un autor en el rubro que sea no puede inventarse las emociones, no tiene que ser realmente algo que venga de transmitir con que conoces, ¿no? Que has vivido. Si no lo de su canon, de su vida. Exacto, porque no lo puedes sacar de la nada, tienes que saber de lo que estás hablando en una palabra, ¿no? Sí. Y ese es el no puedes escribir que de la muerte de alguien si tú no has vivido. Exacto. Uh-huh. El terror, o sea, cualquier emoción tú no la puedes imaginar, puedes suponer por lo que has leído, por lo que has visto en otro lado, pero no lo has, si no lo has vivido no sabes, no lo vas a poder expresar y transmitir para que la gente que lo va a recibir lo sienta, ¿no? Eso es como que lo que yo siento que pasa con Pixar, que sí se comprometen al grado de que sacan su propia persona y te la entregan, ¿no? Uh-huh. Que eso está muy padre, ¿no? Que pues primero la catarsis personal, que sacas algo a lo mejor que traes ahí atorado, te expresas y haces que la gente lo sienta y también viva lo que tú le estás proponiendo, ¿no? Eso es como que lo padre de Pixar. Dice Alejandra Elizalde, algo que aprendí de Toy Story es que llamarte Andy y tener un amigo como juguete es lanzar una moneda al aire. Puede que te toque un Woody, puede que te toque un Chucky. ¿Sí? Sí, sí. Pues con este pasamos a nuestro siguiente tema, ¿no? Antes de esto, me estaba acordando de un capítulo, a lo mejor no todos la conocen, pero la señorita Cometa. ¡Ah! Sí. El episodio de los juguetes. Chibigón. Sí, es algo que yo estaba ahorita acordándome. Uh-huh. Y pues es como de esos primeros como cuestiones donde los juguetes toman vida, ¿no? En claro, ese momento contra este, ¿cómo se llaman los chavitos? Takeshi Koji, ¿no? Hay una película que seguro tú has visto de terror que se llamaba Extro. Sí. Que era un extraterrestre, es película ochentera, y me acuerdo que se posesiona de un Adelman, de un soldado, pero se vuelve así como gigante también, y me recordó mucho ese episodio de y también está la contraparte. Y los juguetes también se ahorita también me acuerdo de la contraparte de Toy Story, que es la de los estos Small Soldiers. Exactamente, que con los gorgonitas y los militares, ¿no? Exactamente, que también es como más o menos por la época, de hecho, ¿no? Diferente estilo de animación. Creo que será más como por stop motion, no sé. Los son muñecos, son títeres. Uh-huh. Esos. Pero sí, bueno, y también está muy divertida esa de cualquier forma, ¿no? Bueno, sí, ahora sí. Pues pasamos a nuestro siguiente tema, que es la exposición de Geiger. No, los 30 años de Batman. No. Lo de Vértigo. Se dio apenas hoy, ¿no? También sí, esa nota. Sí, lo que decíamos al principio, ¿no? Como que hoy salieron varias notas. Es algo que ya se venía chismeando. Ya estaba, pero en el ambiente, en el pasillo, ya estaba diciendo, no, pues DC Vértigo, ya hay problemas, ya no hay distribución, las historias están mal. De hecho, Vértigo nació, ¿qué? Así. Mira, bueno, primero aclarar que es Vértigo, para quienes no sepan, era una. Bueno, es, si era, es el cuando tienes miedo a las alturas. Vértigo era la línea de cómics, digamos, para adultos, y que aparte no necesariamente eran de superhéroes. De Vértigo, y de ahí pues bueno, con mucho autor, bueno, surge en el 93 como preguntas, pero es bien importante esto y por qué surgió esa línea, porque en el 93 todavía imperaba el Comic Code Authority, que era un código como que de autocensura que tenían las editoriales de cómics, y había temas que pues no se podían manejar. Entonces sacan esta línea de Vértigo como para adultos y tener una libertad creativa, y aparte coincide con el boom de los autores ingleses. Entonces no es raro que en Vértigo aparecen cómics, bueno, Alan Moore, Neil Gaiman, Grant Morrison, y bueno, toda esa pandilla bien simpática, y hacen unos cómics realmente maravillosos, que pues van a, pues se puede decir que revolucionar. No nada más los escritores, también los dibujantes. Otro cambio. Sí, es porque importante. Estabas acostumbrado a cierto tipo de dibujo. Aquí sí hay algo que aclarar. Como cómic, casi siempre ha destacado más el dibujo. Con Vértigo fue un poco al revés. Fue una línea que buscabas ya más al autor. Así el dibujo estuviera muy feo, lo que importaba ya era más bien ahí la historia. Claro, va a haber algunos dibujantes interesantes. Chris Bacalo, por ejemplo, que hace la miniserie de Death. Y este cómic de Shade de Changing Man, Bizet, que dibujaba la cosa del pantano, pero en realidad buscabas ya más al autor. Sí, porque realmente, por ejemplo, lo que estás comentando de los dibujantes como tal, eso Yo creo que era más como del underground, así como lo más... No eran muy conocidos, la mayoría no eran muy conocidos. Uh-huh. Y venían, por ejemplo, de la cuestión de la heavy metal, la heavy metal Holland. Te recordaba mucho ese tipo de revistas. Es que los europeos estaban más avanzados sí, en ese tipo de cosas. En el arte digamos gráfico. Que entonces Vértigo viene como que a europeizar un poco a las grandes empresas norteamericanas. Y bueno, van a digamos que ser una gran editorial hasta, yo creo que es hasta el 2013, que renuncia la editora, Karen Berger, y creo que además se acaba el cómic de Hellblazer dentro de la línea Vértigo. Uh-huh. Y Hellblazer, que bueno, es el cómic del personaje que ustedes conocen como John Constantine, pues deja de ser de la línea Vértigo, va a pasar a Nuevo 52, y dicen que ahí sí se cae totalmente el cómic, porque pues finalmente... Constantine es un personaje, pues para realmente es un personaje adulto, es para que se den los cómics adultos y como que meterlo a la Liga de la Justicia Dark y todo eso, que fue interesante el concepto, pero no alcanzaba las cotas de calidad. Por ejemplo, en este Books of Magic, uh-huh. ¿Te parecen personajes conocidos? ¿Cómo se llama? Starman sale Bueno, es que lo que pasa es que con Books of Magic, que también es de Neil Gaiman, entra en el universo de Sandman. Es que curiosamente Sandman empieza poco antes que surgiera la línea Vértigo. Él quería retomar, de hecho, al Sandman que había creado Jack Kirby. No. Más bien lo contratan y le dan como esa libertad. ¿Sabes que tenemos este personaje que se llama Sandman? No, pero él quería originalmente hacer el Sandman de Jack Kirby, que era el segundo Sandman, porque hay uno que es como un héroe pulp y hay otro. Sandman que creó Jack Kirby, que fueron como 6-7 números, lo quiere retomar Neil Gaiman, pero le dice, no sabes que ya lo está ocupando otro autor, entonces, invéntate otro Sandman si quieres. No, y le quedó de no, y es una maravilla, la encarnación misma de los sueños, y entonces son historias pues totalmente oníricas, donde a veces ni siquiera él es el personaje, porque lo importante es lo onírico. Y bueno, una maravilla que yo creo que después hay que dedicarle un segmento completo. Uh-huh. Y bueno, en el 2013 pasa esto, sale la editora que digamos creó esta línea, y digamos como que sí empieza a decaer Vértigo, pero por otro lado, y es algo que yo deduje y luego me di cuenta que mucha gente estaba deduciendo, Image, que había surgido precisamente también en los 90, 92, 93, pues empiezan como que a publicar mucho cómic de autor, cosas bien alternativas, y se vuelve lo que fue Vértigo en sus orígenes. Pero bueno, creo que la diferencia de que Image era básicamente, como el nombre lo dice, era básicamente su carta de presentación, era así que era lo visual, ¿no? Sí. Las historias eran una birria de aquellas. Ah, bueno, cuando empieza Image, pero te digo, ya para el 2013 y eso, es que empiezan a sacar cosas como Manhattan Project, que empiezan a sacar como de Divine y del, no recuerdo este otro, y empiezan a sacar cómics bien interesantes, Walking Dead. Que de hecho es ahí como que la virtud que tiene Image es que los autores son los que deciden lo que se va a publicar son los mismos dibujantes, que en este caso porque estaba Jim Lee, no recuerdo quién más. Todd McFarlane, Eric Larsen, Wes Portacio. Sí, o sea, visualmente cuando inicia era le hacía honor a su nombre, era imagen. Pero las historias. Pero eran, a partir del 2000, de los 2000, bueno, yo creo que ya en la segunda década. Es que Image se vuelve una editorial bien interesante. Ahí sí toma esa virtud independiente. Pues ¿no? Retoma este relevo que está dejando Vértigo. Entonces Vértigo hace como 2 años habían anunciado como que 13 títulos, había la intención de lanzarlo, pero de esos 13 creo que como 10 eran miniseries, entonces no había una continuidad y pues bueno, deciden cerrarla. ¿Y qué va a pasar con algunos de estos títulos o personajes? Bueno, van a continuar en esta nueva línea que tiene DC Comics, que es la actual Black Label. Entonces parece que pues para darle como que una continuidad van a continuar por ese lado. Fíjate, ahí te interrumpo, cuando se anunció el año pasado Black Label, se dice que iba a ser el estilo Vértigo para superhéroes en DC Comics. Ajá. Los autores iban a tener la libertad de hacer lo que quisieran con 3, 4, 5 números, lo que ellos quisieran hacer en miniseries. Uh-huh. Y la primera fue la de Batman Damned, que es de Brian Azzarello, con dibujo de Lee Bermejo, que se hizo todo este desmadre por el batipene, ¿no? Que se muestra ahí en la página. Sí, el batilín. Y la gente le dio más peso a eso y dices, bueno, si esto es para lectores maduros, ¿qué onda? ¿No? ¿Aquí? Entonces, ¿quién iba a pensar que el pene de Batman se iba a volver un objeto de colección? para que veas, ¿no? Y entonces ahorita ya apareció la segunda serie de Batman, que fue Last Night on Earth. Y ahorita acaba de seguir esa que anda por ahí de Superman Year One, que ahorita vamos a recomendarlo. Bueno, y el White Knight también es de esa línea. Originalmente era una miniserie que ahorita que la reeditaron ya como compendio, ya le pusieron el sello. Ah, pero los, porque creo que los cómics que editó Televisa, creo que ya tiene. Ahorita ya lo traen. Sí, pero la original americana es una miniserie independiente. Y ahorita que ya está en compendios y lo sacó Televisa, ya trae el sello Black Label. Y bueno, y aquí Smash Tele, que es la que edita Vértigo, dicen que no nos preocupamos, que porque como todavía hay mucho fondo editorial que no se ha editado, pues todavía hay Vértigo para rato. Aunque pues ya finalmente, en México finalmente se editaron cosas como Yeah, The Last Man, Swamp Thing, Preacher, Sandman, Dead, Yo vuelvo a ver. Preacher, que es una maravilla, que acaba de terminar aquí en México. Y bueno, pues cómics que hace unos 4 o 5 años, seguro que jamás habíamos pensado que veríamos. Vértigo, ¿qué desafían las expectativas? Aquí le pusieron la línea como que cómics que desafían las expectativas. Y abrieron con un comicsazo, con Witchery, que es este cómic de unos animales que los hacen cibernéticos y armas, pero pues que ellos, digamos, algo así como Robocop, pero con animales. Ajá. Sí, de gran Morrison. Es bueno. Es que Gran Morrison es bueno. Sí, no, y es muy bueno. Y con ese cómic abrió Vértigo en México, y la verdad creo que fue una buena manera de empezar, ¿no? Y les fue bien. Y pues bueno, les ha ido regular, porque por eso no han salido de manera tan seguida como deberían de salir los tomos. Por ejemplo, Swamp Thing o Preacher, o sea, son cómics que tardaron porque 3 años en salir. Pero estamos hablando de tomos. Sí, pero si se vendieran como pan caliente, en un año hubieran sacado cualquiera de estas series. Y mira, por el lado del coleccionista de poco poder adquisitivo, le fue muy bien que salieran en esa forma porque los pude ir comprando poco a poco. Yo todavía no puedo comprar. Sí, pero finalmente es un negocio. Y entonces se han cancelado varios títulos. Televisa lo ha hecho. Incluso con títulos muy comerciales. Iban a sacar en 2 tomos toda la saga del traje negro de Spider-Man. Ya va para 2 años. Creo que salió el primer tomo y no han sacado el segundo. ¿Por qué? Pues porque no creo que se haya vendido como pan caliente. Finalmente. Entonces, pues sí, está bien para el cliente que tiene poco poder adquisitivo. Pero no, que no se nos olvide que esto es un negocio. Y si no se vende, pues terminan cancelando, y eso sí es malo, porque hay mucho material de mucha calidad que no llega, y yo creo que es lo que le estaba pasando a Vértigo en Estados Unidos, ¿no? Sí, decae ese gusto por las historias alternas, ¿no? Y más ahorita con todo esto del boom de los superhéroes, ¿no? Todos así como más en ese aspecto. Sí. Por el superpoder, superhéroes. Y es como por edades, ¿no? La gente con poder adquisitivo ya no los adquiere tantos. Claro, yo creo que la línea de Vértigo la mantiene nuestra generación. Yo a mis alumnos se los recomiendo y trato de que los lean, ¿no? Pues pero digo, y se van ahí, se van acabando. Pero prefieren leer Avengers y Spider-Man y bueno, y está bien finalmente, ¿no? Así empezamos. Es más una cuestión generacional y hay que llegar a cierta madurez para adoptar sus historias. Así empezamos nosotros. Exacto, yo Sandman lo leí, empecé a leer creo que por ahí del 91, 92. Ya después tenía de cuántos, 20 años, 22. ¿Cuántos años de leer cómics de superhéroes? No, pues toda mi vida. Es como, y si vamos con todas las modas y todo eso, es cíclico, ¿no? No, de hecho yo cuando descubro Sandman, para mí antes X-Men era el mejor cómic del mundo, hasta que descubrí Sandman y dije, no manches, esto es otra cosa. No, a mí me pasó con Watchmen y con V de Vendetta. Ah, bien, y V de Vendetta lo leí pues de época. También lo di por esa época. Dice Alejandra Elizalde: Vértigo se estaba yendo a pique. Amo House of Mystery. Lucifer, aunque lo mantenga. A él lo vamos a tener que invitar un día también. Dice Lucifer: aunque lo mantenía y lo de Constantine, buscaron algo más amable para DC. Ya no era el mismo hombre que vendió su alma al diablo y sus 2 tenientes principales para que se mataran. Pues sí, lo que decíamos. De hecho, Constantine también es ese invento de Alan Moore, ¿no? Lo inventa Alan Moore como un personaje secundario de Swamp Thing. Y esas historias acaban de editarse en México. Y después, como a los 2 años, le dan su propio título. Y visualmente quería que fuera como Sting. Como Sting. Por eso a muchos no nos gustó la película con Keanu Reeves, ya sé que ahorita van a ahorcar todas las fans. Con Sankeanu, pero es que finalmente era un personaje inglés, británico, flemático, rubio y de repente me meten a Keanu Reeves. Pero bueno, para lo que salió en la película, digo, para la adaptación que hicieron, está muy bien. A mí me gusta. A mí me gusta. La tendría que ver otra vez, la vi hace años. Y la serie de Preacher ayudó mucho al cómic, aunque no como esperaban, nos dice Alejandra Elizalde. Yo la serie vi el piloto, creo que los dos primeros capítulos o tres, y de repente me di cuenta que se estaba alargando mucho para llegar al punto. Cuando en el cómic, en el primer número, llegan al punto. No entiendo que sea otro lenguaje, pero siento que sí le estaban estirando mucho. O sea, el cómic es un road cómic. Y para el capítulo 3, no salen del, todavía no salen del pueblo. Entonces, yo sé que se fue por otra línea, no por otro lado, pero... Pues, bueno. Va a estar medio complicado adaptarlo, todo el humor y todas las... También, sí, porque tiene que estar más suave que el cómic. Sí, es que el cómic es harto violento. Pues es de, ¿cómo se llama este cuate? Gar Ennis, ¿no? De Gar Ennis, que le encanta la miseria humana, parece que... Que yo creo que es el hombre que más veces ha visto La Masacre de Texas, la original. No, yo creo que se va con lo más snob. No, es que su, su familia redneck de Preacher es la familia de Leatherface. Prácticamente, ¿no? Entonces, alguno que otro detalle nuevo. Claro, bueno, obviamente. Bueno, no los mismos personajes, pero obviamente. Sí, sabes, dices, el contexto es ese. El contexto es ese, exactamente. Está, jurex que es el mismo universo y no pasa nada. Sí, está medio enfermo. Hasta pero el bueno. Estado. Lean cómics vertidos. Pero sí, eso es una maravilla. Sí, hasta los Punisher que escribió Galen. No, por eso digo, creo que eso es lo interesante y lo bueno de él, ¿no? El que sea así de visceral. Bueno, su cómic más like creo que fue Hitman. Y que además es bastante divertido. Es bastante es divertido. Que es bastante gráfico. Hitman es muy bueno. Cuando llega con la Liga de la Justicia, ¿no? ¿Y tú qué haces? No, yo nada más vine aquí a ver a la Mujer Maravilla. Ya la vi, ya me voy, adiós. Ah, pero ese deporte tiene visión de la Yosef. Ese tipo de humor se gasta Gartenis, ¿no? Entonces es divertido. Y bueno, ya viene The Boys, ya hablaremos de The Boys. Es una serie Es un cómic de Gartenis y ya viene serie de televisión. Y iban a sacar, según un tráiler, y no lo sacaron. Y dice, es que no podemos poner desnudos, no podemos poner gore y todo. Entonces, si tienes miedo de que no esté tan fiel, por eso no presentamos el tráiler. Entonces, pues, a ver, creo que ya me dio fe, ya tengo fe en la serie. Ya te están dando un pequeño plus. Ya hablaremos en su momento, ¿no? Cuando la veamos. Y bueno, pues sigue... Ahora sí, Batman. Ahora sí, el aniversario de la Batimanía. Más que celebrar a Batman de Tim Burton, es el fenómeno de la Batimanía. Fue el primer Batimanía Bueno, no, la segunda, ¿no? Porque la primera fue la de Adam West. Ay, ni tanto, ¿eh? Fue el gusto para que los niños vieran a Batman de los 60s. Y esos que fueron creciendo, nos tocó después a nosotros volverlo a ver. Y guardas por cariño a Adam West. Pero por algo su serie duró nada más 2 temporadas, güey. Si hubiera sido un hitazo... Había durado 20 años ese Batman. Es que, por lo que sé, después de la segunda temporada, la iba a producir otro estudio. Pero la bronca es de que destruyeron todo el set. Chente, si hubo una Batimanía, definitivamente, era otra época, no había otros medios, pero... Pero son muy diferentes, son medios diferentes. Sí, claro, aquí llegó el señor Tim Burton. Batman más oscuro de lo que ya estábamos acostumbrados. El cómic cambió. Yo digo que fue como el cómic le ayudó a que Burton lo adaptara. Hicieron una adaptación totalmente, pero el personaje cambió a partir de eso. Y de hecho es el Batman. Más bien la concepción de la gente del personaje. La concepción, porque ya. Porque los 70s de Denny O'Neill. Y cómics de este. ¿Se me fue Neil Adams? Neil Adams. Habían hecho al personaje otra vez detectivesco, con historias obscuras, Batman como lo conoces. Y de hecho cuando sale la película de Burton, eran los cómics ya de Killing Joke, ya estaban los cómics que escribía Alan Grant con dibujo de Norm Braceful, Sí, pero el resto del mundo que no leía cómics, veía a Batman... De hecho, yo recuerdo cuando fue en los mediados de los 80s, cuando Bill vuelve a publicar Batman, ahí traía el año 1, el año 1, el año 2 de Frank Miller. Entonces, eso ya era un Batman acá. Pero comercialmente, nada más, ¿quiénes leían Batman? Bueno, en ese entonces sí, los frikis. Un completo show. De hecho, yo me acuerdo que la fui a ver aquí en lo que era el extinto cine Cuitláhuac, que era un cine realmente enorme. Sí, era un cine enorme. Nunca lo había visto lleno. hasta que fui a ver Batman. Es que sí fue todo un fenómeno. Y esa está, era, yo como recuerdo que de niño llegabas a la pantalla y el reto era llegar hasta arriba. Todos los niños corrían en ese. Y eran como fácil más de 5 minutos corriendo. Uh-huh. O sea, era un megacine. Sí, sí, sí. Sí, era un sí. cine. Ahora, era imagínatelo cine lleno. Donde bueno, yo vivía. ¿Y sabes qué pasaba con esos cines además? Se acababan, se agotaban las localidades. Sí. Es lo que te iba a decir. Yo vivía a unas cuadras de ese cine. Cuando fue el estreno de Batman, había tantos coches que llegaron hasta mi casa. Y buscando, oye, pues el cine, ¿no? Pues estaba así. ¿Tu plaza? Sí. Se llenó eso. ¿De dónde a dónde? Pues el estacionamiento. De donde estaba el cine. Y Pancho es un personaje de los que nunca se ven en las. Bueno, es que sí, Pancho, que no te ves. El cine Cuitlahua que estaba y mueve la por la calle de los medio kilómetro fácil, ¿no? Sí, más o menos como medio kilómetro. De su casa al cine, de que era mi vecino Pancho. Yo conozco toda esta bola por Pancho. Son como 6 cuadras más o menos. Y ahorita el mundo era enorme, o sea. Yo creo que es la máxima cantidad de gente que he visto en un cine. Porque era, no sé si llegaron a conocer el cine latino. Ah, es como no. También era una monstruosidad de cine. Yo vivía 2-3 cuadras de él. Haz de cuenta que era como el cine latino. Más o menos ubica ese tamaño de cine. Ahora esa batimanía que mencionas, Chente, que se dio también, es porque creo que en su momento fue la película que más se invirtió en publicidad. La Pepsi. Y sí, y, Pepsi, o sea, no, y yo me acuerdo vasos, que de veras salías a la calle y a donde voltearas veías algo de Batman. Sí, veías el espectacular, en la tienda veías algo de Batman, o sea... Los Pepsi no, no, no sé cuánto invirtieron. Pero no, se hizo como más lana que lo que costó la película. Sí, exacto. Pero lo recuperó. Ah, claro, lo recuperó, pero boom. Sí, sí. Pero no, es que en ese entonces la gente que ni leía cómics fue a ver la película. O sea, a ese grado fue el furor de la cinta. No, y estamos hablando, ¿qué actores estaban anunciando a Jack Nicholson? Que Jack Nicholson para ese entonces tenía una historia. Sí. Kim Basinger, pues después tenía poco de haber hecho 9 semanas y medio, ¿no? Tenía como unos 2 años, dos o tres años. Pues tenía todavía ese boom. Oh, sí. Y este, Michael Keaton, que es muy buen actor. Venía de Beetlejuice. Que también ahí estaba de Tim Burton. Hoy va a ser Beetlejuice Batman. Entonces, mucha gente sí brincó ahí con Michael Keaton, me acuerdo. Pero después de ver sus acciones, el Batimóvil. La oscuro que fue Ciudad Gótica, la ambientación. No, el diseño Art Deco que tiene, todo, el soundtrack de Daniel Mann. Y el de Prince que también estuvo así en dosis. No, es que me acuerdo que también generó polémica porque como tenía el corito Batman, todos decían, no, es que... Hay que alejarnos de eso. Hay que alejarnos de eso porque estaba más chido el coro de Adam West, Batman, entonces... Me acuerdo que lo compararon. El Bat Dance. No, pero si escuchabas el Bat Dance, lo escuchabas en todos lados. Rato, claro. No, en las fiestas. Pero dentro de la película, cuando oyes, bueno, se oyen como 4 piezas de Prince, pero las que más predominan son precisamente las de Joker, la de Party Man, que es sensacional. El desfile, es ¿no? ideal. El desfile. Sí, el desfile. Bueno, ese es Trust. Pero la de Party Man, cuando entra al museo y que empieza a hacer, y New Kid in Town. Pues ahí es sensacional ahí Jack Nicholson con esa música, ¿no? Esa canción de Prince, no me imagino otra pieza mejor para esa secuencia. De hecho ahí como que Danny Elfman como que peleó y dice, oye, pues este es mi soundtrack. ¿Por qué? Porque en ventas estaba pegando más el de Prince. Bueno, pero siempre es así la onda comercial, que los discos de grupos o de cantantes o de sencillo pega más que una banda sonora. Claro. Sí, sí, sí. Eso siempre va a ser así. Aunque aquí lo interesante es que el soundtrack, lo que produce ¿cómo se llama? Daniel Mann. Es excelente. Y de hecho tú lo podías escuchar aparte de la película y... También es que mucha gente se confundió comprando el de Prince en vez del de Daniel Mann. Ya. Pero sí me cae. Sí, porque el de Prince me acuerdo que era el logotipo de Batman, el de la película. Ajá, el de la película. Y el de Daniel Mann eran las nubes, la luna y el batiplano en forma de murciélago. Exacto. De hecho, ay, se me fue que iba a decir. Es la edad, Nacho. Bueno, dice Gabriel Rico, recuerdo las matines del cine Cuitlahua, que eran memorables, perdón a mis amigos para ir y mi mamá me preparaba mi torta de jamón. Cuando metemos de contrabando, bueno, y metemos todavía de contrabando. No, antes era tan fácil. Es que antes era... De alimentos. Yo recuerdo que iba a cines donde estaban dos o tres películas por el mismo precio. Sí. Y había familias que llevaban su tacate, pero sí, era el tacate, o sea, llevaban su picnic. ¡Topper! Sí, y se pasaban la comida y nada más te llegaban los olores de chicharrón con salsa verde o pollo. Algo que las nuevas generaciones ya no conocen. No, porque no te dejan tan fácil, no es tan fácil. ¿Hay algún cine con permanencia voluntaria? No, ya no. No, y deja de la permanencia voluntaria, te digo, con una sola película. Sí, las dos o tres películas diferentes. Yo de niño me tocó ver tres películas por un peso. Por eso te digo, eran dos o tres películas. Por un peso. Yo vi fui a ver las del Exorcista 1 y 2, que la 2 es una porquería. Sí, es malísimo. Pero así en permanencia voluntaria, y tendría que yo 14 años cuando las vi las dos en cine. O sea, era reestreno, obviamente. Pero me las eché las dos del Exorcista así de jalón. Es que esas matines eran entrañables, ¿no? Cine Teresa, antes de que se hiciera porno. Especifica eso. Qué buenas funciones. Un día pasé y decía la marquesina: hoy tres cochinitas insaciables. La Señora de los Anillos. Esa no la vi. Fíjate que el Cine Teresa, así un poquito de lapsus cultural. Ese nunca entré, fíjate. Tenía la virtud de que te reestrenaba películas y era como. Creo que todavía hacía la función doble ya por finales de los 80s. Los sábados y domingos podías ver dos películas por el mismo precio. Y todas en reestreno, ¿no? Y ahí me eché precisamente las de El Exorcista, vi la de Cabal de Clive Barker. Ah, es Nightbreed. Nightbreed, porque Cabal es la novela. Vi la de Terminator 1 y 2 ahí también. O sea, yo por eso vi muchas películas clásicas en reestreno, porque las veía en el tele. Es que generalmente las dos funciones generalmente era una película más o menos nueva, con una que ya tenía 2, 3, uh-huh, 4 años, ¿no? Y así vimos mucho cine clásico. O hasta más viejas. Películas de Kung Fu. De Jackie Chan. De Godzilla. Era como el Quentin Tarantino. Me lo imaginaba así el Quentin Tarantino. Las de, ¿no?, Charles Bronson. Ajá. Sí, vi la, por ejemplo, esas de Chuck Norris, que era aquel. Los Ángeles Visten de Negro o algo así. Los Héroes Visten de Negro. Los Héroes Visten de Negro. Algo así. Películas, sí. Que... Hasta películas de Bruce Lee. ¿Y Los Ángeles? De hecho, ahí vi en el Teresa, yo vi la de... ¿Cómo lo voy a olvidar? Contra Chuck Norris. Pero regresense al tema, chavos. Son 30 años de Batman. Ya no es esas anécdotas, abuelos. Ah, bueno, pues es que ese venía eso, ¿no? Simplemente la... Anécdotas, abuelos. Quiere que leemos una película que ya tiene 30 años. Sí, porque mis tiempos con la Batimanía... Bueno, pero regresando entonces, sí, mira. En aquel entonces, pues, ¿como cuánto tiempo estuvo la promoción? ¿Como de un medio año antes? ¿Qué cosa? ¿La publicidad? Batman. Yo, ajá, creo que sí. Mira, yo la vi en Cancún. Vivía yo en Cancún en esa época. Y yo creo que en esa época Cancún era, yo creo que la última ciudad donde distribuían las películas. Entonces, yo ya me moría de ganas de verlas. O sea, ya era un... O sea, que aparte de lo que, por ejemplo, aquí en el DF, lo de los 6 meses que tardó en llegar al DF, todavía te tardaron como unos 2 meses. Yo creo que sí, fácil, fácil, 2 o 3 meses. Ya cuando ya las quitaban de aquí... Es que nos llegaban sus copias allá. Nos mandaban las copias. Porque era la época de las copias. Y ya te maltrataban. La única que sí vimos nuevecita fue la de He-Man, porque inauguraron un cine. Entonces, esa creo que fue la única que vimos, incluso antes de Estados Unidos. Me acuerdo que hasta había gringos, turistas, como que se metieron a ver He-Man. Pero bueno. Antes que nos regañe. Muy buena película. Antes que nos regañe, es Good Boy. Come otra papita. Sí. Pues bueno, o sea, era eso, ¿no? Entonces, eso nos gusta tanto esa película, ¿no? Porque como que es oscuro, es el Batman superhéroe realmente. No, es que en ese momento, ¿qué era lo que había de superhéroes? O sea, era lo que nos gustaba en ese momento con los superhéroes. Lo anterior a él era lo más así famoso, Superman. Más cercano a Superman, ¿no? Sí. Las 4, sí. Creo que las 4. Sí, las 4, sí, porque la de la 4 es como del 86-87, Batman de Burton 89. Es del 89, ¿no? Entonces era como la, uh-huh, la expectativa que teníamos de, ¡ay, otro superhéroe! ¿Y qué superhéroe va a ser si pues no es Batman, ¿no? Nice. Que es uno de los grandes más de la queridos. DC. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa? Tenemos esa expectativa, vamos a verla, y nos resulta esta joyita que nos presenta Tim Burton, porque en ese momento también la ventaja es de que no había tanta... cuestión del spoiler o que, sí, que los trailers que es veíamos. Es que no había internet, éramos tan felices. Y los trailers, los trailers estaban hechos de tal forma que no te vendían la trama. No, sí, ¿no? Tú llegabas al cine y te encontrabas con algo completamente nuevo. Recuerdo que incluso mucha gente llegaba y decía, bueno, ¿y Robin a qué horas va a salir? Como que todavía había esa expectativa de. ¿Y Robin? Sí, pues el recuerdo de Batman y Robin. Entonces, ves la película y te encuentras con que es un Batman oscuro. Que la historia es violenta, o sea, es violenta. Sí, sí tiene sus momentos. Y para eso fue muy criticada también en su momento por eso, que era una película muy violenta para ser una película para todo público. Visualmente se desmarca de la versión de Adam West, pero así brutalmente, sí. O sea, a pesar de que tiene sus artilugios, no les pone nombre. Es que ¿no? finalmente es cine de autor. Es que también es cuando Tim Burton está ascendiendo, está entrando en su mejor momento. Y es que es una de las características que tiene Tim Burton es que él presenta personajes que están retorcidos, tienen ciertos traumas, son oscuros, están traumados de por sí. Uh-huh. O sea, para el mismo Tim Burton, cuando lo ves, dices, este cuate no está muy sano. Todas sus no, películas. No es muy sano, digamos. ¿No? ¿Cómo se llama? Vicky Bay. También tiene ahí... Bajita la mano tiene sus traumas ahí, que los descubre el Joker. Todos, y ese momento que hace, canija mujer. Aquí lo que tú mencionas es ese juego que lo extrae de los cómics, ¿no? O sea, todos los personajes en los cómics tienen su doble personalidad, sobre todo los superhéroes, ¿no? Es el que, por ejemplo, Superman es Clark Kent. Y luego es Superman, ¿no? Y las personalidades son totalmente opuestas, ¿no? Sí. Entonces aquí Burton también lo presenta de esa forma. Pero aquí es más notorio cuando te presenta al Michael Keaton como Bruce Wayne, que en ese momento ya lo conocimos como Bruce Wayne porque porque todo el mundo era Bruno Díaz. Los que no conocían Bruce que Wayne. No era Bruce Wayne. Bruno. ¿Que no era Bruno? Sí. No era Bruno. Entonces, hasta te presenta a Michael Keaton como Bruce Wayne. Y Bueno, Editorial Viv, que ya publicaba en aquella época, ya empezaban a pero lo conocíamos nosotros como los lectores Bruno de cómics y sabía, pues es que no, sí. Y la gente que no leía cómics, como Bruno Díaz. Así es. Exactamente. Entonces, eso es un. De hecho, la primera aparición de Bruce Wayne como en la película es una escena excelente donde está la sombra del. Bueno, el reflejo de la ventana. Y se ve la sombra y se le ve. Te confundes de película. Es la dos. ¡Oh! De hecho, esa escena es la que tú mencionas, es de Batman Returns. Lo que mejor especifica que es Batman. Sí. Porque, ya nos estamos brincando a la 2, ¿no? Pero ese momento en específico, Bruce Wayne es una papa cocida que está ahí toda aplastada y solamente toma vida hasta que entra la señal del escudo, ¿no? Sí. Entonces ahí como que toma vida y crece. Se motiva. Ajá. Entonces, no es eso. Volvemos a lo que comentaba, de que sí maneja muy bien Tim Burton esta dualidad de los personajes, ¿no? Incluso cuando, por ejemplo, antes de que se convierta en Joker, Jack Nicholson, también es personaje distinto, no está tan disparado. Sí. Cuando se sufre la transformación, se aloca Entonces, esa es como que la firma de Tim Burton en estas dos películas de Batman, ¿no? Bueno, estamos hablando primero de la primera. Pero es como que su sello, los personajes freaks, oscuros y medio pirados, ¿no? Uh-huh. Y qué mejor que Batman, ¿no? Como tal. No, y si hablamos también del Batimóvil, porque estaban acostumbrados al Batimóvil clásico, ¿no? De la serie. Entonces sale este Batimóvil más grande y de repente la secuencia de empieza a sacar armas. Ta, ta, ta, ta, y empieza hacia la fábrica, ¿no? Uh-huh. Mucha gente se quedó... ¡Wow! No sabía que el Batimóvil tenía todo eso. No sabía que Batman usara pistolas. Entonces, las explosiones. Que de hecho no usaba, ¿eh? Fue una gran Eso pasa cuando Tim Burton no lee cómics. Exacto. Acuérdense. No, pero recuerda que hay un cómic donde Batman maneja la pistola del que mató. Es año 2. Año 2. Sí, pero nada más la quiere usar para vengarse de sí, trae el traje. Pero aquí es donde es la primera vez que maneja una pistola, un arma. Pero no es su idea seguirla usando, porque es un sello de distinción. Sí, porque exactamente, pero de alguna forma no está manejando él las armas, ¿no? O sea, es el Batimóvil. Directamente él no está empuñando. Él nomás hace. Él no le dispara a la gente. Y es como es el cambio, ¿no? Con la serie de televisión, eso, ¿no? Sí. La evolución. Y es una cuestión también curiosa, como en esos tiempos, una producción de ese tamaño, porque era una pinche superproducción realmente Batman, y todo lo que hablamos de lo que trajo con la Batmanía y productos y demás, le dijeron a Tim Burton, güey, vienes de hacer Pee Wee Herman y Beetlejuice, que son comedias, aviéntate a hacer Batman, ¿no? Uh-huh. Entonces es una cosa muy, muy cabrona que ahorita es difícil ver ese tipo de cosas. Segunda, Michael Keaton, ¿no? Es un actor cómico, entra a ser Batman y la gente... Pues, ¡Mister Mom! Es que hay que aquí lo entra Tim Burton como tal, como director, ¿no? O sea, que él conocía a Michael Keaton las posibilidades histriónicas que tiene, ¿no? Porque no es, no nada más es por lo físico, sino la forma en que actúa. Es buen actor Es un buen Bruce Wayne. Sí. Bueno, ya lo vimos como buitre de villano en Spider-Man y ya es que él es es actor, Spider-Man. Es buen actor. Y hablando de villanos también, como decían a Jack Nicholson, dándole una buena lana del total de taquilla. Ah, ¿no? Pero claro. Creo que un 6%, una cosa así ligera. Métete de guasón, te vamos a dar un porcentaje de la taquilla global, güey. No, pues o sea. Sin show. O sea, creo que el último caso que tuvo ese tipo de ¿contratos? Negociaciones fue Robert Downey Jr. con Marvel, ¿no? También de Iron Man y ahí tengo un billetote. De ahí afuera ya nadie va a hacer ese tipo de convenios. Uh-huh. Es mucha lana la que se mete. Uh-huh. Y Kim Basinger fue así como de, pues ni actúas, pero bueno. Estaba la chica bonita en esa. Acababa de hacer 9 semanas y media. No acababa, pero ya. Creo que acaba de salir en Playboy también, ¿no? No recuerdo si salió. Pero fue una época candente como sex symbol en el cine. La verdad sí estaba. Que se la jalaba. No, como sex symbol, dije, ¿no? Sí, no, muy guapa. Lo de jalársela, pero no. Ya, que pues se la jalaron. Ah, para la película. Ah, sí, también. O sea, también. Sí, no, o sea, estaba en su mejor momento. ¿Eh? Pregúntale a Michael Rooks si se la jaló. Ah, no, pero es que esa película 9 y media semanas. Aparte que es un clipsote de videoclipsote. Será un videoclipsotote. Está muy bien. Está Adrian Lyne dirige también muy bien. Ese tipo de películas. Pero bueno. Vamos pues, por el último tema de este podcast, que es pues ya más que la nada, exposición de H.R. Más de 100 figuras de Geiger. ¿Más de 100 figuras? México, Geiger, como lo quieran pronunciar. El anuncio es porque a partir del 24 de este mes, de junio, va a salir a la preventa los boletos. Al 2x1. Al 2x1, entonces hay que aprovechar porque va a ser solo ciertos días. La exhibición empezará a partir del 4 de diciembre y terminará por 31 de... marzo. ¿Y quién es Geiger, tío? 80. 31 de marzo. Este va a ser en alemán. Reforma 109, Colonia Juárez. ¿Sí, no? No, es sueco. Su nacionalidad, creo que es sueco. ¿No? Bueno, es un artista europeo, surrealista, a quien le demos más que nada la concepción de los biomecanoides. ¿Y qué es un biomecanoide? Es esta mezcla de objetos, engranes, tubos, ductos, con la biología. Carne, ¿no? Con la biología, con los animales. Y sobre todo que es muy común en sus obras, falos y vaginas. Muy sexoso. Es muy sexoso en sus ilustraciones, ¿no? ¿Y cuál es su obra más famosa? Pues, el Necronomicon. El xenomorfo de Alien. Claro. Ridley Scott se acercó a él y dijo, oye, me gusta tu trabajo, chavo, quiero que me hagas una criatura basada en tus conceptos artísticos. Y él dijo, no, nada más te lo propongo, voy a tu estudio y lo fabricamos y hacemos la escultura como tal, ¿no? Entonces él fue e hizo el primer traje de Alien también. De hecho, mucho de la escenografía también fue parte claro, para darle continuidad del estilo, ¿no? Donde está la cámara del Space Jockey que le conocieron en ese entonces, la nave, la cámara de los huevos del Alien, todo esto es concepción de este artista, ¿no? Sí, que murió de una forma muy... rara, ¿no? Dicen que se cayó de las escaleras. Se le cayó una de sus obras encima y lo aplastó. Como en la irónico, mecánica. ¿Sí? No. No, cayó solamente cayó de las escaleras. Cayó de las escaleras y pues estaba solo y pues el tiempo que tardaron en encontrarlo, pues el señor pues ya. Qué pena, porque no era tan grande, ¿verdad? También. Sí, ya como. ¿Sí, ya? Desde que hizo el Alien ya estaba como sus 30, 40 años. ¿Pero de qué edad murió? ¿Cuándo murió? Unos 70, 80. Pero ya hace cuánto, ya tiene rato. Tiene unos años. ¿Dos años, no? No, yo creo que no. Había unos. Teniendo internet a la mano y no. En la exposición no lo van a dar la información. Y lo interesante es que es una exposición que trae, como dice Pancho, 100 obras de este artista, ¿no? A lo mejor no te das unas esculturas, va a haber mucho boceto, va a haber muchos trabajos a lápices, a lo mejor va a haber unas maquetas. Es la están trayendo los mismos que hicieron el montaje de Tim Burton aquí en... Y el costo, bueno, el promedio costo dice que va a costar $200, entonces aprovechen el 2x1. Está muy precio. Pues... Digo, el hecho de ver las obras que él hizo, sí, vale la pena simplemente. Hace poco hubo una exposición, pero era referente de diferentes artistas de varios países que hicieron ilustraciones inspirados en la obra de Geiger, y se montó aquí en México por una corta temporada. Entonces, ahora va a ser el trabajo real de él. El original. Pues, está bien, ¿no? Que ya está con antelación. Si te viene en diciembre, ya puedes comprar tus boletos, prepárate. Meses sin interés, uh-huh, ¿eh? Ajá, ¿no? Y el hecho de que pues es una obra que vale la pena ver. Sí. ¿No? Porque pues ya nos quedamos con las ganas de ver como fan, la de Guillermo del Toro. Sí, que no. Sí. Se quedó en Guadalajara y quedé ahí. Hay que ir para Guadalajara, vámonos. Te va. Así que entonces, si quieren venir a verla, si quieren verla, vengan acá. Okay. Los murió en 2014. Uh-huh. ¿De cuántos años? Déjame ver que todavía no me acaba de abrir la... Bueno, hace 5 años. Mi sapiente, ¿no? Wikipedia. ¿En el cartel dice dónde va a ser la expo? Yo no recuerdo. Uy, tengo la dirección. Ahí está el cartel. Y pues sí... No, Geiger, viene una solo la dirección de internet, hrgeiger.mx. Hace 1940. Imagínate, para el 15 solo son 75. Así dinos el dato de dónde es. 75 de años. Suiza. Suiza, sí. De 40 al 2014, 60, no sé. 74 años. Casi, casi, ¿no? Si una caída de escaleras, pues sí, es fulminante. Sí, sí, sí. Bueno, pues hasta más sí, joven. Cuando estaba en caída de cabeza y ya también valía. Cuando diseñó el Alien, pues, están en sus 30 y algo, ¿no? Pues sí, yo creo, por ahí va. Y ya se veía grande en las fotos, ¿no? Porque siempre tuvo cabello blanco. Cabello blanco. Digo, era como un Andy Warhol. Pero no estaba tan perdido por calculándole, ¿no? Sí, igual, se me hace que igual va a ser la expo en el Franz Mayer, ¿eh? Otra vez. No sé por qué me late. ¿El de las salchichas? No sé, es Oscar. Ah. Pues bueno, vamos a las recomendaciones finales. Recomendaciones. Yo les traigo esta rapidísima, que ahora sí me tuve tiempo de pasar una tienda de cómics y comprar algo. Y esos ladridos son de Thor, mi perro. Superman Year One, escrito por Frank Miller y dibujado por Joe Romita Jr. La verdad, era un título cuando lo anunciaron, y del sello Black Label, que vamos a hacer ratito. Yo cuando escuché este anuncio de Frank Miller y Joe Romita, dije, ay, pues como que, no sé, un Superman por Miller, no concibo... Sobre todo porque es muy fascista este señor escribiendo personajes. Ah, pues por eso. Y en algún momento leí una entrevista donde él decía que él siempre ha admirado a Superman. Le gusta que sea un Boy Scout. Le gusta que sea todo lo opuesto al Batman que él ha escrito. Por eso nunca lo tocó. Y siempre lo veíamos como un Superman. Si se acuerdan de Dark Knight Returns, su Superman sigue siendo la misma esencia del que conoces. Trabaja para el gobierno, pero es un Boy Scout, ¿no? Algo que choca perfectamente con su Batman rompe madres. Por eso el final tan emblemático de Dark Knight Returns. Entonces, ya lo compré ayer, ya lo ojé, ya lo leí, y la verdad está muy bien, porque te vuelve a contar los orígenes de este hombre de acero, y es una cosa totalmente alterna, o sea, no tiene que ver con la continuidad del cómic. Dejémoslos como un general, porque es como es un Black Label, es un Elseworld de alguna forma, y me gusta, aquí realmente, Superman es un bebé, y es un niño más grande, incluso ya camina. Y las primeras viñetas es cuando lo llevan de la cama en Krypton a la nave. Pues es como el de la película, Christopher Reeve, ya es un... Ajá, y de hecho él aquí en las primeras viñetas, él ve morir a sus padres en la explosión, ¿no? Ve cómo se calcinan. Los originales. Su viaje en el espacio. Quien lo encuentra es Jonathan Kent y se lo lleva a Marta a su casa. Cambian detalles, sigue siendo el mismo origen, pero cambian detalles. Y los diálogos pues son muy Frank Miller, ¿no? Pero ahora en vez de hacerte los oscuros, son muy patrioteros... Son muy de justicia, muy de valores. Está muy padre. El dibujo de Romita Jr. sigue siendo malo para dibujar niños. La verdad, yo desde Kikas les dije a todo el mundo: o sea, él no dibuja niños, él dibuja enanos. Sí, ¿no? Porque tiene estas cabezotas como adulto y les pone arrugas. Son enanos, ¿no? Y aquí hace lo mismo. Pero observemos que ya en los siguientes números, donde ya es Superman más grande, pues ya nos deleite esto, ¿no? Así es. Pero sí, es una sorpresa muy agradable este título, Superman Year One. Sí, búsquenlo y cómprenlo. Para ver el Year One. Hey. ¿Tú, Pancho, qué nos recomiendas? Yo traigo esto que se llama Monster. Este. Más para acá, que no te ves. Este que es el Monster. A ver, toma. Esta serie es... Yo no la conocía, simplemente leí una vez una noticia que Guillermo del Toro estaba viendo comprar los derechos de esta serie de Monster, pues para hacer una serie o película. Entonces me puse a buscarlo. Anteriormente ya lo había publicado Viz, creo que en 13 tomos o 14 tomos, el tamaño estándar del manga. Y hace poco ya Panini los trajo en este formato. Este es el tomo número 5. Es la historia de un neurocirujano que salva a un niño de morir por un balazo en la cabeza. Y él lo salva. ¿Por qué? Porque es un neurocirujano. Entonces la historia va tratando qué es la vida de este niño, qué es lo que hace después. Entonces es muy recomendable. Si todavía tienen la oportunidad de leerlo, van en el tomo número 5. Y está a un buen precio. Pues yo les recomiendo, si van a salir, lleven paraguas. Oye, ¿ya podemos hablar de Anabel? No, hola. todavía tenemos este embargo hasta el 24, creo, 25. Bueno, ahora tuyo, niña. El próximo video. Ah, no, pues es para regalar. Vean esta maravilla de maravilla. Mira, Dani, dijimos que vamos a regalarlo, entonces no he pensado en la vida. A ver, déjame, doy mi recomendación. mi recomendación es una novela que se llama Los perros duros no bailan, de Arturo Pérez Reverté. Creo que es su última novela, si no me equivoco. Y si no, pues es de las más, es la penúltima, porque es del año pasado, apenas. Y es una novela policíaca de género negro, pero lo interesante es que, como el título lo indica, los protagonistas son perros. ¿Y por eso es novela negra, porque el perro es negro? De hecho, sí, de hecho se llama El Negro, el perro, el protagonista. Y a mí me da la impresión que Reverté se inspiró en El Negro de Amor, de la película Amores Perros. Es una banda de perros callejeros. Bueno, algunos sí tienen amo, ¿no? ¿La pero noche de las narices frías? Sí, pero en oscuro. Porque finalmente, pues en la noche, ¿qué pasa? Que de repente, pues de la pandilla de perros que se reúnen, desaparecen dos. Teo el Guapo, y que ese sí tiene dueño, y Boris el Guapo y Teo. Entonces, este perro, el Negro, era un perro de pelea, por eso te digo que yo creo que sí se inspiró. Y ya estaba retirado. Y pues se pone a investigar pues por qué desaparecieron sus amigos. Y pues tiene que volver a pelear, tiene que regresar a las peleas, a pesar de que ya es un perro grande. Es una novela padrísima, porque aparte está llena de frases y dichos, pero como si fueran hechos por perros realmente. Donde ahora sí que la nobleza que tienen los perros es realmente grande, la lealtad. Por ejemplo, y donde pues finalmente terminamos cuestionándonos quién es más animal, si los perros o los seres humanos. Es una novela muy padre, llega a ser muy fuerte en momentos, pero aparte está escrita de una manera tan sencilla. Te la lees de volada. Entonces es una novela que recomiendo bastante. Hay una perra mexicana, por Dios, porque el autor es español. Que aparte es una xoloscuincle. Y sale hablando, güey. O sea, está genial. O sea, vaya, Tacubaya. Casi, ¿no? Y entonces te imaginas otros perros hablando pues en coñez o en redes, porque pues bueno, es español el autor. Entonces es una novela que les recomiendo bastante, se van a entretener mucho, y se la van a devorar en 2-3 sesiones. ¿Dos como dijo la perra? Wow. ¿Qué más a reseñar? ¿Recomendar algo? Pues ya les dije que salgan con su paraguas, porque sí. Entonces pasen a los regalitos Transformers, por favor. Amigos de Transformers, por favor, repórtense ya. ¿Amigos de los Transformers o que les gustan los Transformers? Todo. Y que sean Transformers también. No, si son Transformers. No. Esta mochila se va a transformar ahorita. Aquí somos. Es mía. Aquí somos incluyentes. Sí, entonces, si son Transformers, pueden también participar. Aquí sí. Tenemos una bonita mochila. DVD. 4 DVDs con sus 4 cómics de Bumblebee. Ah, yo quiero uno. ¿Y les mandan mochila a los participa? ¿Cuatro? ¿Mandé? No, es una sola mochila. Ah. Esta es una, que esta se va solita. Y los 4 DVDs se van con sus 4 cómics. Ahorita le abres la puerta y se va. Llegale. ¿No? Ahorita le alcanzo. Vamos a hacerlo muy fácil, ¿no? La verdad, las dinámicas complicadas o de votos y esas a mí no me laten, porque aquí a nadie nos gusta ese tipo de cosas. No, porque entonces, sufres. Entonces yo no sabes a quién decirle, oye, ya, dale like, por favor. O compran bots muchos, entonces. Está bien. Vamos a hacerla bien básica con el señor random, pues ahí aleatorio. Autobots. ¿Qué te parece? que nos manden fotos con sus colecciones de Transformers. Uy, amigo, donde aparezca. No, no, pero no es el que tenga más cosas. O sea, al fin y al cabo es al azar. Digo, porque si tienes para comprarte 1000 muñecos, pues cómprate la mochila en otro lado, ¿no? Pues, sí. Pero no es esta mochila. No es esta mochila. Esta es exclusiva de Paramount Pictures. Con el Bumblebee aquí, al centro. Entonces, les digo, es muy fácil. Aparezcan ustedes junto con su colección. No importa si tienen las películas, si tienen muñecos nuevos, muñecos viejos. Lo que sea, pero que sean ustedes junto con su colección. Y se transforma. ¿Tiene que ser por mínimo, mínimo tiene que ver un Bumblebee. Ah, ¿tiene que ver un Bumblebee? Mínimo. ¿Te late? Sí. No, o más fácil, que digan en qué auto se convertía en las películas anteriores. Mándenos sus fotos al correo contacto@monstersandgeeks.com.mx. Ahí vamos a recibir sus fotos durante una semana. Sí. ¿Va? ¿Y el consejo editorial de Monsters aquí? No, hacemos un sorteo. Simplemente random. Todos los que entren, que sean 10, 15, 20 personas, entren en un random. Elegimos los ganadores. El primero que salga se lleva la mochila. Los siguientes cuatro, su DVD. Con el pequeño cómic. Okay. Anoche nos preguntaban en Twitter que por qué siempre lo hacemos para DF y área metropolitana. Tan simple como para que la gente vaya a una ubicación y los recoja directamente. Pero si usted quiere participar y se va a ser responsable de su envío, adelante. Pueden comprar una guía que no la cualquier. O sea, prácticamente nosotros iremos a dejarlo. ¿Sí? Tendríamos, esto es lo que va a costar. Punto. No, y que le paguen ellos su guía y tú vas a la al recibirlo pagan. O sea que si quieren participar en cualquier parte del mundo. O sea, tú vas a hacer, dijiste a Laura, o sea, la vas a hacer caminar. Sí, está bien. Ya, está bien. Está bien. Sí, quien quiera participar de otros estados de la República, simplemente ustedes absorban el gasto de envío. Pero hay que ser muy francos, a veces el gasto es más caro que lo que cuesta un DVD. Entonces también ahí piénsenla, ¿no? Pero la ventaja es que nosotros les vamos a dar nuestro DVD. Es el plus. Con el sellito de Monsters and Geeks. Exacto, y un beso ahí plasmado. Un beso así de Laura. Entonces, vale mucho. Pues ahí están los regalos. Tenemos una semana. El siguiente viernes anunciamos a los ganadores aquí. ¿Les late? Sí. Oye, ¿y no han mandado nada de las fotos de las para Star Wars? Hay que recordarles eso de nuevo. Que si quieren, les voy a regalar 3 pases para niño de accesos para entrar a la ForceCon. El día que quieran, o sea, ya lo podrán utilizar para el día que ustedes gusten. Pero son 3 pases para niños, así que también. La condición era que nos mandaran también una foto de su hijo disfrazado de Star Wars. Al correo igual de no contacto. Le vayan a poner un cartón que diga Star Wars y ya, ya está disfrazado. Sí, ya. O unas orejitas de Ewok y ya. Me disfrazé del título. Sí. No está mi hijo, es que es la fuerza. Ah. Okay. No, pues no se parece a Chuck Norris. Tampoco los queremos frente a una puerta eléctrica. Sí, cerrando. Sí, o sea, no. Eso ya sería video. Bueno, también. Claro. Sí, digo, tampoco gastan en un disfraz de Halloween, como quieran disfrazarlos, pero que sea reconocido de un personaje de Star Wars. Así para que ya nada más compren su vuelto de adulto. Y entre su hijo con ustedes. O su hija. Sí. O se transforman también. No, pues ya dijimos que somos incluyentes. No, sí. Lo que quieran. Entonces tienen esa semana para participar en ambas promociones: los boletos de The Force Con y Bumblebee. Bumblebee. Entonces, Chayito, Chayito. ¿Ya los mensajes? Saludos, ¿no? Ya llovió. Pues nada más del oso, Julio César. El manga de Monster es una cosa de lo mejor. Y también hay anime. Voy a. Pedro Banda se conectó para vernos. ¿Ya para qué te conectas, Pedro Banda? Ya se acabó. Y Jesús Valencia también. El Chucho. Pues ya nos despedimos entonces. Gracias por estar aquí. Gracias mucho por todo. Buena semana. Bye. Bye. Bye. Chayito. Pressure.